A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Estimados vecinos y vecinas, sean muy bienvenidos a este nuevo episodio del programa informativo municipal, producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Reciban un gran abrazo en esta nueva jornada, en la que traemos un resumen con las noticias más importantes de la semana, que usted escucha por este punto del dial gracias al equipo humano de esta radioemisora que nos apoya en la difusión del programa. Los invito a escuchar los titulares de esta jornada. Alcalde Mauricio Carrasco participa en la Asamblea General de la Asociación de Ciudades Puerto Concesionados. Seremi de Educación se reunió con la directora de Educación Municipal. Oficina Municipal del Adulto Mayor entregó reconocimientos a vecinos apoyados en el programa Vínculos. Comisión de Deportes del Consejo Municipal realiza retroalimentación de los proyectos del año 2022. Senda Previene Quintero realiza exitoso ciclo de charlas en escuelas de la comuna. Comenzó curso de servicios hoteleros para jóvenes de Quintero. Se realizó en Quintero el primer encuentro presencial de la Red Territorial OMIL, provincia de Valparaíso. En Santa Luisa se realizará la primera feria de emprendimiento rural. Estas noticias y otras informaciones a partir de este momento en Informativo Municipal. Alcalde Mauricio Carrasco participa en la Asamblea General de la Asociación de Ciudades Puerto Concesionados. En la comuna de Tocopilla se desarrolló el plenario de la Asamblea General de la Asociación de Ciudades Puerto Concesionados, actividad a la que también fueron invitados la Asociación de Ciudades Puerto y Uso Borde Costero y la Asociación de Municipalidades de Chile. A este encuentro asistió el alcalde Mauricio Carrasco y el Consejo Municipal con la finalidad de exponer las problemáticas y los desafíos de la comuna para el presente año 2022 en materia ambiental, gestión de recursos y ordenamiento territorial. Pasemos a revisar lo que nos señala Brunilda González, alcaldesa de Caldera y presidenta de la Asociación de Ciudades Puerto Concesionados, y también el alcalde Mauricio Carrasco. Desde la histórica ciudad de Tocopilla, ciudad Puerto, nos hemos reunido ambas asociaciones de puertos, tanto la que representa los puertos privados como también la de los puertos públicos, que son 31 puertos a lo largo de todo nuestro territorio nacional. Hemos querido en esta nueva etapa de gobierno del presidente Gabriel Boric hacer un acto simbólico reviviendo las demandas históricas de nuestro sector. Entre ellas está el poner en el tapete la necesidad de una tasa impositiva de puertos en nuestras localidades que permitan dejar directamente recursos para compensar no solamente los impactos ambientales y viales, sino que también mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestros territorios. Eso también es descentralización y es regionalización. En un borde costero de 5.000 kilómetros de costa de nuestro país, en donde una vez más alzamos la voz de manera unida, de manera firme y consecuente, a través de un documento que hemos firmado hoy 9 alcaldes y alcaldesas que representamos a estas dos asociaciones y que le vamos a entregar al presidente de la República República, a ambas cámaras, tanto al presidente de la Cámara de Diputados como del Senado, y por supuesto a uno de los hitos más importantes que se desarrolla en nuestra nación, como es la Convención Constitucional. Creo que es un momento propicio de 9 años de trabajo, como dije al principio, de esfuerzo, de si queremos descentralizar el país a través de los puertos es la mejor manera. Tenemos puertos que hemos recorrido 9 años, todos los alcaldes, las alcaldesas que hemos pasado por la asociación, hemos llevado el mensaje a todas las comunas. Hemos estado desde Arica hasta Punta Arenas recorriendo y convenciendo a los parlamentarios, convenciendo a los consejos municipales de participar y que el Estado le dé devolver a los puertos lo que tanto entregamos. Hoy nos quedamos solo con las externalidades. Los ingresos se distribuyen a través por igual en todas las comunas, que no somos iguales. Los puertos entregamos muchísimo al país y merecemos esa respuesta que hemos esperado tanto tiempo. Y creo que hoy es la oportunidad, como lo decía nuestra presidenta y el presidente de los puertos antiguamente en Porchi o Público, que es la oportunidad a través de la nueva constitución, que es la oportunidad de crear el Ministerio del Mar, que lo hemos propuesto, que es la oportunidad, ¿cierto?, de devolver el sacrificio de esta palabra mal ocupada en zona de sacrificio, porque la verdad son comunas con tanto esfuerzo que nos cuesta salir tanto adelante y tan fácil poner el estigma de que sacar nuestras comunas adelante y que el Estado nos devuelva lo que hemos entregado históricamente. Seremi de Educación se reunió con la directora de Educación Municipal de Quintero. El pasado lunes se reunieron en las oficinas del DAEM la directora de Educación Municipal, Edith Varas, y la Seremi de Educación, Romina Maragaño, para trabajar temas sobre la convivencia escolar, la contaminación ambiental y el traspaso de la educación municipal a las agencias locales y la falta de matrícula. Con respecto a la cantidad de niños y jóvenes que se quedaron sin matrícula, Edith Varas explicó que se estudió la situación de los 6 establecimientos a su cargo y es así como se acordó que se aprobará por parte del Ministerio de Educación una propuesta realizada del DAEM de Quintero para el aumento de matrícula. Por lo tanto, el próximo martes 26 a las 10 de la mañana se citará a 75 apoderados de séptimo año que están sin matrícula para que asistan al auditorio de educación. Recibirán información y matriculen a sus hijos, ya que se autorizará crear 2 cursos de séptimo año en el Colegio Valle de Narao, los que funcionarán uno en jornada de mañana y el otro en la tarde. Con esto se está dando cobertura para esos estudiantes. En cuanto a los alumnos que están sin matrícula en otros cursos, se autorizará sobrecupo de 2 por nivel, de primer a octavo año en los colegios artísticos Costa Mauco y cuando sea necesario se autorizarán sobrecupo en otras escuelas. Con respecto al Liceo Politécnico de Quintero, se autorizará la creación de un primero medio más, lo que se resolverá una vez que su directora vuelva de su licencia médica. La directora DAEM señaló también que se harán acomodaciones en la planta física de los establecimientos por el aumento de matrícula, por ejemplo, en los baños. Edith Varas puso énfasis que con estas acciones se cumplirá con el derecho a la educación de todos los niños y jóvenes que lo soliciten, que hoy en esos casos se ha visto vulnerada. En la oportunidad se le consultó a la Seremi de Educación, Romina Maragaño, acerca de la reunión, quien dijo... Sí, bueno, el motivo de esta reunión fue para abordar distintos temas, como es el tema de las distintas situaciones que se han presentado en la comuna en torno a los casos de contaminación medioambiental, cómo eso también ha repercutido en los establecimientos, en las comunidades educativas. Eso cruzado también con lo que ha sido el retorno a clases después de 2 años de que los niños y niñas y adolescentes estuvieron fuera de los establecimientos, cómo ha sido el proceso de reencontrarse como comunidad educativa, cuáles son como las orientaciones también que han salido del Ministerio en torno a esos temas, cómo tratar y poner en el centro lo que es la salud mental y la convivencia y los elementos psicoemocionales también que se vinculan con eso. Entonces ha sido como una conversación muy nutrida. También estábamos abordando lo que es el eventual traspaso al Servicio Local de Educación, que sería esto Costa Norte, que se va a instalar pronto, que tiene fecha de instalación ya, funcionamiento 2023, una instalación y un traspaso 2024. y ahora estamos viendo el tema de la demanda por matrícula que existen en las distintas escuelas de Quintero, cómo también resolver eso para darle respuesta a las familias que quieren que sus hijos estén en escuelas municipales y que en realidad hay que generar todos los recursos y tener todas las condiciones para que también el municipio y en conjunto con la Seremi le podamos dar respuesta a esa necesidad. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Oficina Municipal del Adulto Mayor entregó reconocimiento a vecinos apoyados en el programa Vínculos. Durante la última semana, el equipo facilitador de la Oficina Municipal del Adulto Mayor de la Comuna de Quintero entregó un certificado de participación a 30 vecinos que fueron parte del programa Vínculos. Se trata de personas mayores de 65 años que ingresaron al programa Subsistema de Seguridades y Oportunidades, en donde recibieron herramientas psicosociales y capacitación para fortalecer su identidad, autonomía y sentido de pertenencia en medio de la pandemia de COVID-19, que les permitirá vincularse con la red de apoyo social de la comuna y con sus pares. Escuchemos lo que nos señala Flor Figueroa, encargada de la Oficina Municipal de Adulto Mayor, y también de la señora Frecia Albornoz Reyes, una de las vecinas que recibió la certificación. Nosotros ahora estamos concluyendo con una de las versiones que teníamos ahí trabajando, que es la versión 14 del programa Vínculo, y que obviamente fue un trabajo arduo, pero telemático, por el hecho de que estuvimos insertos dentro de la pandemia. Por lo tanto, justamente ahora estamos cerrando este programa, o esta versión específicamente, entregándole a cada uno un diploma de participación dentro de lo que se pudo en realidad, pero con una proyección a poder integrarlos posteriormente a alguna agrupación de adulto mayor o a las actividades que tenemos propiamente tal dentro de la oficina. Así que ha sido una experiencia bonita dentro de lo que se pudo hacer, obviamente hablando un poco dentro de lo que es la contextualización de la pandemia, que no tuvimos la oportunidad de conocernos siquiera, pero estamos trabajando arduamente con ellos, vamos a continuar y los dejamos a todos invitados a participar también posteriormente a las actividades que tenemos. Ya bueno, el programa Vínculo, como te comentaba, es un listado que viene preparado desde el Ministerio de Desarrollo Social, pero ellas también quedaron invitados a participar de las distintas actividades que ya comenzamos en este año 2022 a realizar. Son talleres integrales en general las que tenemos ahora, y las propias actividades que tenemos, donde tenemos varios hitos en realidad. El mes de las personas mayores, tenemos también ahí el Bienvenida Primavera, la gala folclórica. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar todas estas actividades que tenemos dentro de este año 2022 de manera presencial. Siempre he sido bien acogida, me han orientado todos. Yo estoy muy agradecida de ellos. Actualmente soy presidenta del Centro Madre, Las Brisas de Locura. Y no sabía nada, y la señora Flor, ella me orientó, me enseñó. Así que estoy agradecida de ella. Comisión de Deportes del Consejo Municipal realiza retroalimentación de los proyectos del año 2022. La Comisión de Deportes del Consejo Municipal, que preside el concejal Mario González Ahumada, se reunió en estos días pasados con las distintas áreas técnicas municipales con el fin de realizar un monitoreo de todas las acciones que se ejecutarán durante este año. Al cierre de la reunión, el presidente de la comisión explicó que se trataron temas acerca del Plan de Deportes Año 2022, el Plan Estratégico Comunal de Actividad Física y Deporte, que tiene que ver con los consejos consultivos de las organizaciones deportivas de todas las áreas territoriales, además de conocer una amplia oferta de actividades y proyectos. Por su parte, Rodolfo Rivero Soto, coordinador de deportes de esta oficina municipal, dependiente de Dideco, explicó que la retroalimentación con los concejales y las áreas técnicas que trabajan con el deporte en la comuna consideró los talleres, el personal y la infraestructura. Dentro de todas estas acciones se destacan las próximas contrataciones de profesionales para la ejecución de un nuevo taller deportivo y la realización adjudicada de la construcción del nuevo centro Elige Vivir Sano que se levantará en el Estadio Municipal en fechas próximas con fondos del IND y del Ministerio del Deporte. Y los 14 proyectos que trabaja SECPLA para construir y mejorar sedes y canchas deportivas. Tenemos declaraciones del concejal Mario González, presidente de la Comisión de Deportes. Comenzamos con una comisión que la habíamos aplazado desde la semana pasada, importante porque tiene que ver con el plan de deporte del año 2022, también con el PEGAFIT que lo conocimos ayer, que tiene que ver con estas instancias deportivas que estamos generando, estos consejos consultivos junto a las organizaciones deportivas de diferentes zonas rurales, de Quintero, una directriz también que entrega nuestro alcalde Mauricio Carrasco y nosotros como concejales ya no cooperar a todo lo que sea el deporte, la cultura y tratar de recuperar espacio. Tenemos una parrilla de harto deporte durante este año 2022. Queremos invitar a que los clubes deportivos se puedan acercar porque hay diferentes proyectos importantes que acabamos de conocer junto a la unidad de SECPLAC y es lo que queremos plasmar, es lo que queremos realizar como cuerpo colegiado junto al alcalde y junto a nuestros vecinos. Llegó el momento de hacer un alto en la revisión de las noticias y hoy les quiero presentar a la banda Green Valley. Es una banda española de reggae y dancehall compuesta por 6 músicos alaveses y catalanes. Sus canciones intentan dar a conocer su mensaje positivo por todo el mundo, con el fin de despertar la conciencia social. Los invito a escuchar el tema Hijos de la Tierra. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Estamos de regreso, amigas y amigos, en su programa informativo municipal preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Sigamos revisando las noticias de esta semana. El programa Senda Previene de Quintero continúa realizando esta semana un exitoso ciclo de charlas por diferentes colegios de la comuna para promover el programa Elige Vivir Sin Drogas. El objetivo de estas intervenciones, en las que ya han participado los estudiantes de los colegios Inglés, Don Orione y Alonso de Quintero, es incentivar la participación de los establecimientos educacionales en este proceso que ejecuta el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda. Revisemos lo que nos comenta Patricio Araníbar, director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quintero, y Marcelo Platero, director regional de Senda. Estamos muy contentos porque el municipio de Quintero siempre nos ha colaborado y ha estado preocupado por la prevención del consumo problemático de sustancias. Lo que estamos haciendo hoy es la instalación de una placa, pero más que una placa, lo que estamos haciendo es reconociendo a una comunidad escolar, también a las autoridades que se preocupan por generar las condiciones adecuadas para que los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes tengan alternativas distintas al consumo. Elige vivir sin droga no significa que nosotros vamos a ir a quitar las drogas o vamos a ir a conjunto a carabineros, sino que significa que nosotros vamos a mejorar las condiciones de vida, vamos a mejorar la salud mental, vamos a trabajar con padres apoderados, vamos a trabajar en comunidad para poder generar las mejores condiciones y factores protectores que permitan que los niños alejarlos de las drogas. Nuestras políticas son competencias legales, ¿cierto? Están entregadas en la ley. Tenemos una fuerte tarea y un fuerte trabajo en materia de prevención, sobre todo en esta área, Elige Vivir Sin Drogas, ¿cierto? Un plano y una programación establecida en el Senda que nosotros recogemos en nuestra Dirección de Seguridad Pública. Así que en este momento estamos muy contentos siendo parte de este plan e incorporándonos, obviamente, en todas las competencias que nosotros tenemos, que como comunidad y como municipalidad lo hacemos con harto gusto y agrado. Yo creo que de alguna manera no se habla muchas veces, ¿cierto?, de la responsabilidad, o no se habla muchas veces tampoco de las externalidades negativas que tiene el consumo. Ya, o sea, ahí nosotros podemos observar que claramente en esta etapa temprana de la vida, que son los estudiantes, es donde uno mayormente tiene que intervenir. Ya, es la entrada y la barrera, o sea, es la entrada y es una barrera que hay que romper para que en el fondo podamos nosotros en forma muy responsable y destruyendo este triste récord que tenemos, que somos uno de los países que mayor consumo tiene en toda América. Comenzó curso de servicios hoteleros para jóvenes de Quintero. A través de una coordinación pública y privada, se inició este lunes 18 de abril un curso de capacitación de servicios hoteleros, dictado a jóvenes de entre 18 y 30 años que viven en nuestra comuna por profesionales de la cadena Panamericana Hotelera. Este es el primer taller de capacitación al que seguirán otros más específicos. La capacitación que se entrega actualmente permitirá a los participantes desempeñarse en el comedor como garzones, como bartender para servir en la barra del bar, tanto café, cervezas y cócteles, y como baristas para tomar pedidos de los clientes, preparar y servir bebidas y café a la mesa. El curso, que dura 50 horas, es impartido desde las 9 hasta las 2 de la tarde, de lunes a jueves, en salones del Yatin Hotel Quintero, y está coordinado por la Oficina Municipal de la Juventud, que dirige Paula Mateo, quien señaló: estamos realizando este taller en conjunto con el Hotel Yatin para entregar herramientas a los jóvenes de trabajo, ¿cierto? Para gente que se interese en temas de hotelería. Es una iniciativa que tomó el hotel y que quiso compartir con nosotros, en realidad buscando también poder colaborar efectivamente con la comuna para poder sacar también buenos trabajadores con experiencia hotelera, porque ellos también vieron una carencia en la capacitación de mucha gente, de los garzones específicamente. Entonces quisieron, con su experiencia, capacitar a los jóvenes de la comuna para entregar una herramienta de trabajo. El miércoles 20 de abril se realizó en la comuna de Quintero el primer encuentro presencial de los profesionales de las oficinas municipales de intermediación laboral OMIL de las comunas de la provincia de Valparaíso. La red territorial OMIL de la provincia está compuesta por las comunas de Valparaíso, Casablanca, Concón, Puchuncaví, Quintero y Viña del Mar. Y por causa de la pandemia de COVID-19, había suspendido los encuentros presenciales organizados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE. Escuchemos lo que nos señaló Daniela Gallardo Ojeda, encargada de la Unidad de Empleo y Capacitación en Empresas de SENCE Valparaíso, y de Javiera Cáceres, orientadora laboral de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral de Quintero. El día de hoy es la primera actividad presencial que tenemos con los profesionales que pertenecen a cada una de las oficinas de información laboral de las comunas de la provincia de Valparaíso, instancia en la que vamos a poder conocernos, porque durante estos dos últimos años solo habíamos tenido reuniones prácticamente online. Entonces se han incorporado nuevas personas, la idea es conocernos y comenzar a articular desde ya las acciones que se van a llevar a cabo durante este año 2022 en la provincia, fomentando el empleo, ya orientando a los usuarios que asisten a cada una de estas oficinas y, por supuesto, potenciar también los conocimientos de cada uno de ellos. Lo que buscamos nosotros es entregar un servicio de calidad, tanto para quienes se atienden en las oficinas, que andan en búsqueda de un empleo, y también potenciar la relación con las empresas, que son las principales proveedoras de empleo, para poder insertar a las personas de la comuna y aquí en particular de la provincia de Valparaíso. Primera reunión presencial que se hace desde mucho tiempo, desde que empezó el tema de la pandemia. Entonces la idea es ir fortaleciendo el equipo, lo que a nivel regional, que somos 6 comunas, hacemos las vinculaciones, derivaciones y fortalecimiento también el tema de los talleres, también complementándonos con los otros profesionales. Entonces la idea es generar un vínculo que puede potenciar el tema de la vinculación laboral. Sabemos que ya este año van a empezar ya la gente a retomar el tema de lo que es buscar empleo, ya que el año pasado ya nos estaba entregando el tema del IFE laboral y muchas cosas, entonces ya esperamos que se reactive el tema laboral este año. En el sector de Santa Luisa, comuna de Quintero, se realizará el sábado 23 de abril la primera feria de emprendimiento rural organizada por la Oficina de Fomento Productivo y la agrupación Crece de Santa Luisa. Esta actividad se desarrollará entre las 10 y las 17 horas en la cancha de fútbol de Santa Luisa y se enmarca en la diversificación de la propuesta turística rural, tanto para el fortalecimiento del ecosistema emprendedor rural como de su identidad territorial. Escuchemos la invitación que nos hace Jorge Peralta León, encargado de la Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad de Quintero. Quiero hacer una invitación abierta a toda nuestra comunidad para que nos visiten este sábado 23 a partir de las 10 de la mañana hasta las 17 horas en el sector de la cancha de fútbol de la localidad de Santa Luisa. Esta vez vamos a realizar una feria de emprendimiento rural, solamente con expositores de esa localidad. Es parte del proyecto de fomento productivo que tiene relación con diversificar nuestra propuesta turística, dando todos estos elementos en cada localidad de Quintero. Este recorrido lo empezamos en Santa Luisa y vamos a ir durante todo el año, el transcurso del año, por las diferentes localidades de nuestra bella comuna. Así que todos invitados a participar, la fuerza la hacemos todos, así que es una invitación abierta a toda la gente que quiera concurrir por parte de nuestro alcalde, don Mauricio Carrasco Pardo, y su honorable Consejo Municipal. Son expositores exclusivos de la localidad de Santa Luisa. Hay artesanos, manualistas, personas que venden comida, personas que venden alimentación, personas que venden manualidades, y de todo lo que puede haber allá. La actividad comienza a las 11:30 con una clase de zumba a cargo de la profesora Jimena Basáez. Y se culmina esto con una serie de artistas locales durante la tarde y se culmina a las 5:30 con la presentación de la Gran Sonora de Valparaíso. Para que la gente pueda acceder de mejor manera va a haber movilización desde las 12 de la mañana y después a las 3 de la tarde que sale del DAEM hasta la misma cancha y después de vuelta a las una vez culminada la jornada. Así que los esperamos a todos, va a estar súper entretenido y esperamos que nos puedan acompañar en este evento. El día 22 de abril conmemoramos el Día Mundial de la Tierra y es por eso que en los audiolibros de esta semana les traemos un pequeño resumen respecto de lo que significa la protección del medio ambiente a nivel mundial y también a nivel local. Desde 2009, el Día Internacional de la Madre Tierra se conmemora el 22 de abril por una resolución de las Naciones Unidas. Su origen se remonta a 1970, con las primeras protestas registradas en Estados Unidos en contra de la mala calidad del aire, el uso excesivo de automóviles y la irresponsabilidad de las industrias. En esos años, la polución era vista como un símbolo del desarrollo. En 1972 se creó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que promueve acciones conjuntas entre los países adheridos a la ONU para el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. La década de los 90 fue la de mayor acción. Desde 1995 se formó la Conferencia de las Partes, también conocida como COP, que supervisa el cumplimiento de los acuerdos convenidos en la Convención sobre Cambio Climático. En junio de 1997 se firmó en Japón el Protocolo de Kioto, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Aunque se firmó en el 97, entró en vigor hasta 2005 y en 2013 fue ratificada por las partes. México firmó la ratificación y actualmente ocupa el quinto lugar a nivel mundial en desarrollo de proyectos para la recuperación de metano, energías renovables, eficiencia energética, procesos industriales y manejo de desechos. Para 2015, los países integrantes de la COP firmaron el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. El único país que ha dejado dicho acuerdo es Estados Unidos, uno de los países desarrollados con mayor cantidad de emisiones que aceleran el calentamiento global. De acuerdo con la ONU, el Día Internacional de la Madre Tierra sirve para recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento, así como la oportunidad de concientizar a los habitantes sobre los problemas que afectan al planeta y a las diferentes formas de vida que lo habitan. Nuestra sección de avisos comunitarios, hoy les queremos presentar una excelente noticia que hace mucho tiempo la gente y los vecinos de Quintero estábamos esperando. La noticia importante de esta semana es que ya comenzó la campaña de inscripción para este nuevo centro de salud familiar. Es por ese motivo que hoy día les presentaré los requisitos para realizar la inscripción. En primer lugar, las personas deben estar inscritas en FONASA, ser mayor de edad, no estar inscrito en otro centro de salud, y los documentos necesarios para la inscripción son el de portar el carnet de identidad, un documento que acredite la residencia, que puede ser un certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos, o también una boleta de servicios básicos, como la luz o el agua. Los adultos son quienes deben inscribir a los niños y niñas menores de edad con el certificado de nacimiento. Los lugares de inscripción son los siguientes: la Posta de Salud Rural de Loncura, ubicada en Avenida Chimbote, número 1900, Loncura, en horario de 10 a 15 horas, de lunes a viernes. En segundo lugar, es el consultorio adosado al Hospital Adriana Cousiño, ubicado en Tudela, número 380. Y con esta información, comienzo a despedir el programa de hoy, amigas y amigos auditores, con la esperanza de que estas informaciones sean de su ayuda. Agradecemos al director de la radio y a su equipo humano por ayudarnos a compartir con ustedes este programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Reciban un gran abrazo y nuestros buenos deseos de salud y bienestar para todos. Nos volvemos a encontrar en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.